Oye, con mucho respeto, esta canción es dedicada para todos esos soldados caídos. Me siento con un cigarrillo encendido y le prendo una velita a los soldados que han caído, a los hermanos que no están conmigo. Espero que en su viaje hacia el cielo Dios los haya bendecido. Y es que me hacen falta los extraños con cojones, todas las pichaderas, todos los vacilones. Te extrañamos en el barrio, no te vamos a olvidar, tus recuerdos en mi corazón siempre va a estar. Esto está cabrón, esto sálvese quien pueda. Y yo le pido a mi Dios que me cuide a mi abuela. Coño Neymar, me siento a pensar y me pongo a llorar, recordando, no te puedo olvidar. Por eso te dedicamos esta canción y estas barras, mi hermanito, desde el fondo del corazón. Todo el barrio está en silencio, todo el mundo recordando todos los momentos buenos que contigo pasamos. Ahora solamente le pido a Dios que te guarde a ti por el camino, que seas otro ángel divino. De parte de todo Florida, desde el fondo del corazón, te queremos y te extrañamos bien cabrón, Neyman. Amigo, te me fuiste para otra parte y empezamos todos a extrañarte. Y no entendemos el plan de Dios y Él manda a buscarte. Y yo he venido a verte, a saludarte. Quisiera darle un poco atrás al tiempo y revivir todo lo que pasamos. A veces pienso que se me hizo un poco tarde, pero con el combo reencontrarnos. Amigo, te me fuiste para otra parte y empezamos todos a extrañarte. Y no entendemos el plan de Dios y Él manda a buscarte. Y yo he venido a verte, a saludarte. Quisiera darle un poco atrás al tiempo y revivir todo lo que pasamos. A veces pienso que se me hizo un poco tarde, pero con el combo reencontrarnos. Solo le pido a Dios que le dé fortaleza y mucha fuerza a tu familia, Neyman. Los que te queremos, te amamos y te extrañamos desde el fondo del corazón, nunca te vamos a olvidar. Espero que Dios te tenga la gloria, Neyman. Te queremos. Con cojones, mi hermanito. Esta canción es dedicada para Neyman y todos los soldados caídos de Florida, de todo Puerto Rico, desde el fondo del corazón. Mis respetos y mis condolencias a su familia. Amigo, te me fuiste para otra parte y empezamos todos a extrañarte. Y no entendemos el plan de Dios y Él manda a buscarte. Y yo he venido a verte, a saludarte. Quisiera darle un poco atrás al tiempo y revivir todo lo que pasamos. A veces pienso que se me hizo un poco tarde, pero con el combo reencontrarnos. Amigo, te me fuiste para otra parte y empezamos todos a extrañarte. Y no entendemos el plan de Dios y Él manda a buscarte. Y yo he venido a verte, a saludarte. Quisiera darle un poco atrás al tiempo y revivir todo lo que pasamos. A veces pienso que se me hizo un poco tarde, pero con el combo reencontrarnos.